tan bonita, de mis seres tan queridos, yo estaba tan engreído que vendí hasta la finquita. Los jolopes, los quijotes y la renta por el...